Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, quinceañera, y ven a gozar, quinceañera. Ay, ven a bailar, quinceañera, y ven a gozar, quinceañera. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle esbelto con tu rica minifalda. Me gusta tu pelo suelto porque te cae a la espalda, pero más tu talle esbelto con tu rica minifalda. Que yo quisiera probar, es tu boquita dulzura que yo quisiera probar. Ay, ven a bailar, quinceañera, ay, ven a gozar, quinceañera, ay, ven a bailar, quinceañera, ay, ven a gozar, quinceañera.